se hace difícil poder respirar. Desespero en situaciones, en extrañas situaciones. Quisiera entender, quisiera volverte a ver. Todo es tan confuso. Que me hace ver, lo que me hace, lo que me hace ver. Mi pasado en distracciones, sigo bajando y nunca hago.